fácil. Madroño a niño, no lo damos más que con los madroños se fue forrazao. Con los madroños se fue forrazao. Ya no se nace el niño, y es mentira que no nace. ¡Está cerrado!